Quizás alguna vez les pasó de sentir mucha sed. A nosotros el único momento que nos ha pasado es en la montaña y no tenés río cerca, entonces te agarra una especie de desesperación. Tener sed es algo muy difícil. Sí recuerdo una vez especialmente que nos pasó y estando muy arriba en la montaña teníamos que bajar mucho para llegar a un río. Y cuando llegás a ese río es una bendición tan grande que se te apague la sed. Y hay un salmo que dice: Señor, mi alma está sedienta de ti. Mi alma tiene sed de Dios. Pero cuando llegas al río de Dios, no es que tu sed apaga a Dios. De hecho, dice San Efrem, vos bajás al río de Dios lleno de sed, tomás un poquito de ese río, pero no lo vas a agotar. El río sigue corriendo, sigue bajando. De algún modo, cuando nos acercamos a Él, nosotros nos saciamos, pero nunca lo vamos a agotar. Y cuando alguien quiere encerrar a Dios en su mente, se agota. No es que lo agota Dios, se agota Él. Y empieza a sufrir y empieza a no vivir bien la fe. Por eso el Señor, más que, como les dije al inicio, respecto a la Santa Trinidad, nos dice, más que querer encerrarme, bebé de mí lo que puedas. Encontrate conmigo, que vale mucho más que querer encerrarme. Nunca me vas a encerrar. Nunca me vas a agotar. Y una persona que vivió esta experiencia fue Moisés. Moisés fue un hombre saciado por Dios. Fue un hombre que tuvo un encuentro tan profundo con el Señor que dicen que cuando él bajaba de ese monte, el rostro de él resplandecía. Era un hombre lleno de Dios. Dice que le miraban el rostro y dice que de su rostro salía luz. Pocas veces me pasó ver eso en una persona. Sí que ves personas simpáticas, alegres, llenas de Espíritu Santo, pero una sola vez subimos a un monte ahí en San Luis, donde están las cartujas, y me acuerdo de haber visto a una de estas hermanas que nos vino a visitar. Veníamos los misioneros caminando, una de nuestras peregrinaciones por la montaña. Bueno, nos encontramos con ellas, y especialmente una, no es que hablaba mucho, pero nos miraba con una intensidad que yo me empecé a sentir avergonzado y bajaba el rostro, le salía luz del rostro. Y me di cuenta, dije, esta mujer se ve que está viviendo la Trinidad. Y cuando entramos en el templo de ellas, tenían esa Trinidad ahí adelante del altar. Se ve que bebía de Dios y Dios la llenó. Lo mismo Moisés. Por eso les invito a que esta noche sigamos los pasos de Moisés para entrar en contacto con la Trinidad. Lo primero que hizo Moisés, ya le había dicho el Señor, muy temprano de madrugada, levantate y vení al monte, Sinaí. Alguno de ustedes quizás lo hizo, son casi 16 horas para subir desde el valle hasta el monte. Y él se levantó muy temprano y fue al encuentro de Dios al monte, dice. Y una vez en la cima, quédate a disposición mía. El primer consejo para entrar en contacto con Dios es elevarnos. De hecho, vieron que el sacerdote en el momento de la misa, ahora dentro de poco lo va a hacer, dice, levantemos los corazones. Y hace con las manos este gesto, levantemos nuestros corazones. Y dice San Juan Crisóstomo, orar es levantar el alma. Y muchas veces no entramos en oración, y por eso quedamos secos y nos agotamos. Y esa oración te agota. Si la oración no te cambia, cambia la oración. Se ve que algo estás haciendo mal. Pero muchas veces lo que no funciona en esa oración es que no es elevación de mi alma a Él. Simplemente son pensamientos míos. Orar es levantar mi alma al Señor. Pues el primer consejo que si le sirve es hasta hacerlo con el gesto, con las manos y el rostro en alto. Si alguna vez vieron el cuadro de San Felipe Neri ahí en Roma, cuando vas a su tumba, está mirando hacia lo alto, ¿no? Con las manos levantándose. Y es lo propio de todos los santos que han entrado en contacto con Dios y han bebido de su santidad. Se elevan. Por eso les invito a que lo primero que hagamos es, cuando vas a entrar en oración esta semana, cualquier oración que hagas, hasta el rosario, te eleves. Puedes inspirar, levantar tus ojos al cielo, como hacía Jesús cuando oraba, y levantar hasta tus manos. Levantemos nuestros corazones. todos los que estamos acá podemos, desde los más niños hasta los más grandes, levantar el alma desde nosotros. Es como un avión que despega. Pero no queda todo ahí. Una vez que ya te despegás de la tierra, el segundo paso es empezar a acercarte. Como un avión que despega y se empieza a acercar hacia el aeropuerto donde está yendo. Te tenés que empezar a acercar hacia el Señor. ¿Cómo lo haces? Es difícil de explicar. Pero tu alma tiene la capacidad de, desde donde vos estás, unirte tanto sea al Padre, al Hijo, al Espíritu, a ella, a la Virgen María. Todos nos podemos unir. Pero es como si tenés que dejar que tu alma viaje hacia Él. Ese viaje para acercarte a Él, hay una llave que te puede permitir entrar y acercarte cada vez más a Dios, y es la señal de la cruz. Cuando vos dibujás esa cruz en tu cuerpo, es como si estás haciendo una puerta. Dibujás una puerta en tu corazón y desde ahí tu corazón ya puede entrar en contacto con la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya se abre algo dentro tuyo. Esa oración tiene una fuerza, el signo de la cruz. Abre algo en nosotros si uno lo hace con fe. Y te empezás a aproximar hacia la Trinidad. Y una vez que ya estás acercándote a Él, todavía te queda algo. Lo que dice que hizo Moisés. Él subió al monte, se quedó ahí a disposición del Señor, como aproximándose hacia el Señor. Y después dice, por último, Éxodo 34, y Él bajó. Y el Señor bajó y se encontró con Moisés. Esa última parte depende del Señor. Pero vos ya hiciste todo lo que está de tu parte. Señor, yo me elevé. Me estoy acercando a vos. Me abro a vos. Ahora quedo a tu disposición. Y Él se entrega. Se entrega a todo aquel que hace ese esfuerzo de subir hacia Él y acercarse hacia Él. La Trinidad es una fiesta en la cual Jesús te está diciendo, mira, todo el gozo que tengo junto a mi Padre y al Espíritu, pues es un gozo enorme. Quiero que vos puedas entrar ahí adentro y que todas tus oraciones ya sean un entrar en ese gozo. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 25 decía, entra en el gozo de tu Señor? Eso es entrar en la Trinidad. Entrar en contacto con Él, en cualquier oración que vos hagas acá en la tierra. Te puede ocurrir. Hasta las oraciones más cortas. Por eso, qué sabio ese consejo, si no, la oración no te cambia, cambia la oración. De hecho, bajó Moisés lleno de luz y de resplandor. Te das cuenta que hubo contacto con el Señor porque salís transformado. Y para terminar, les quería contar este testimonio que tiene bastantes años y es de Blas Pascal. Él vivió 39 años, era un genio literalmente. Su papá a los 12 años, uno de los mejores amigos del papá, le dice, no permitas que toque las matemáticas, pues este hijo lo vas a perder. Es tan inteligente que si él llega a conocer lo que es la matemática, no va a querer estudiar ninguna otra cosa. Y el papá quería que aprenda latín y griego. Entonces no le habló de matemáticas ni de geometría, y él solo escuchando a su papá conversar con los amigos, fue aprendiendo todo. Un día le dice al papá, papá, todo eso que vos hablabas con tus amigos sobre Euclides, ya lo resolví. Y había resuelto cosas que ni siquiera Euclides había resuelto. Un gran científico. En la Francia de aquel tiempo todos la admiraban, aparte por ser autodidacta. Nadie le enseñó nada. Lo tenía todo dentro de su inteligencia. Y a los 24 años conoce la Biblia. Y él dice que cuando conoció la Santa Escritura, dijo, acá llegó el puerto de mi inteligencia. Mi inteligencia llegó a su puerto, Dios es todo. El resto de mi vida quiero zambullirme nada más que en el Señor. Y hasta los 39 vivió para el Señor. Y cuando tenía 31 años, una noche muy fría de invierno, fue el lunes 23 de noviembre del 1654, estaba en París, en su casa. Dice que eran las 10:30 de la noche. Esto que le pasó, él lo escribió en una hoja y esa hoja la llevó siempre cosida en su solapa hasta el día que murió. Y miren lo que dice él. Lunes 23 de noviembre de 1654, desde las 10:30 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los eruditos. Certeza, gozo y paz, Dios de Jesucristo, tú eres mi Dios. El mundo en el olvido, todo olvidado excepto a Dios. A Dios no lo encuentras sino por las vías del Evangelio. Él es la grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Gozo, gozo, gozo, llantos de gozo. Ya no me separaré de ti. Dios mío, no me abandones. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo. Yo me he separado de Él en el pasado, he huido, renunciado y lo he crucificado. Pero ya nunca quiero ser separado de Él. Quiero renunciar a todo y someterme a Jesucristo. Eternamente en gozo por un día de ejercicio aquí en la tierra. Jamás olvidaré tus palabras. Amén. Se ve que tuvo un encuentro explosivo. Duró casi 3 horas y dice que ese encuentro que él tuvo fue el quiebre ya de su vida. Los últimos 7 años de su vida fue una vida totalmente tocada por Dios. Y lo más lindo es que no se encerró en sí mismo. Cuando encontrás profundamente al Señor, te abre tanto al prójimo. Dicen que a partir de ahí empezó en Pascal un deseo de servir a los más pobres. El día que estaba muriendo, escribe su hermana, que le decía desesperado, por favor, tráeme pobres. No puedo morir sin los pobres que siempre ha ayudado a mi lado. Tráemelos, por favor, o llévame a mí a los incurables, que era el hospital más pobre de París. Y así se fue hacia el Señor. Ojalá que todos los que estamos acá tengamos ese encuentro personal con Él, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Les invito a que esta semana nos elevemos lo más que podamos desde nuestra alma hacia el Señor, nos abramos a Él por el signo de la cruz y nos aproximemos hacia Él y quedemos en disposición, y que el Dios 3 veces santo nos muestre su rostro.